Pueblo a Pueblo es nuestra herramienta de comercialización. Nosotros vendemos bolsones de verdura agroecológicos que son producidos acá en el cinturón flor y frutihortícola de La Plata. Lo que buscamos en primer medida es que tanto los compañeros puedan dejar de producir con agrotóxicos, así como que la gente pueda consumir alimentos libres de veneno, básicamente. También buscamos que eso se pueda reflejar en los precios. No es el mismo valor el que le pagan a los compañeros en la quinta por esa verdura al que nosotros conseguimos en cualquier verdulería. Eso está definido por intermediarios, que son quienes establecen un precio.